Miércoles 26 de diciembre. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir tu estrella y hemos venido a adorarlo. Mateo 2, versículos 1 y 2. Sabiduría es entender y aprender a través del amor. Es conocimiento y espiritualidad amalgamados. No se compra, se la gana. Cuenta el Evangelio que cuando Jesús nació, lo visitaron unos personajes extraños, venidos de tierras extrañas y que manejaban conocimientos extraños. No solo sabían sobre el movimiento de las estrellas, que también conocían los mensajes de los astros. Su sabiduría les decía que era alguien importante, que sabía que había que ir a saludar, a honrar. Por eso fueron al palacio donde la gente importante, como una cuestión de sentido común. Pero ahí nada se sabía. Sin decepcionarse, la opción fue seguir la estrella, seguir la huella que los había traído hasta allí, confiar en la veracidad del mensaje, seguir observando hasta que estuvieron seguros, no por las apariencias, no por lo que era esperable, no por lo que ellos pensaban, sino por el espíritu del mensaje. Y allá fueron, a donde su profunda sabiduría los llevaba. Y esa sabiduría fue la que les ayudó a poder ver más allá de la situación del establo, de las ropas, de los nadies, que eran María y José. Y ese era el bebé que debía ser adorado, porque ellos eran esos, sabios del mundo que buscaban señales, que iniciaron su marcha camino a Belén, hacia la verdad de una nueva luz, que al fin de la senda se hará sangre y cruz. Dice el Canto y Fe, número 25. Una reflexión de Cristina Lamotte para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.